Radio Web, la radio del mundo, presenta. Regresiva. Por fin llegamos a este nuevo programa, esperemos sea de su agrado, Negocios y Más. Estamos aquí con dos buenos amigos, excelentes comunicadores, contadores, bueno, ya verán todo el estuche de monerías que son. Estamos con Anselmo, primero quiero presentarles a Anselmo Armando Rosales. Es contador público titulado, egresado del Politécnico Nacional, dice, no hay más, ¿no? Tiene la especialidad en finanzas e impuestos, ha impartido participado en impulso de varios negocios, siendo vicepresidente de Canacintra también, o sea, una posición muy importante, consolidando también negocios, oficinas de Tlalnepantla, ha presentado servicios como director de finanzas en empresas transnacionales como Grupo Salvat, Grolier, ha estado en Televisa, también un medio de comunicación muy importante, ha desarrollado alianzas estratégicas para la comercialización y difusión de varios productos con la iniciativa privada en municipios. Esto es entre otras cosas. También nuestro buen amigo ha estado participando en diferentes negociaciones en compra-venta de empresas y marcas. Ha participado en la elaboración e información para cotizar en Bolsa de México y Nueva York. Eso es poca gente, amigos, créanme que muy poca gente ha estado ocupando estos grandes negocios. Ha generado información financiera para estas empresas en más de 25 países, tanto en pesos como en dólares. Ha evaluado también a empresas para la viabilidad en varios proyectos de nuevos productos. También ha estado estableciendo procedimientos en varias áreas en empresas, elaborando planes financieros, fiscales, y actualmente es el director general de Grupo SP, o más bien SP Group. Ya les platicará él y nadie más que él qué es lo que hace esta empresa maravillosa en la cual hemos tenido oportunidad de trabajar y bueno, con grandes y muy buenos desarrollos. Bienvenido, Anselmo. Muchas gracias, muy buenos días, tardes, noches, porque estamos en la red y bueno, llegamos a cualquier país y todos lados. A todas partes del mundo. También nos acompaña nuestro amigo Ricardo Arriaga Barba, también él es licenciado en arquitectura, egresado de la UNAM. ¿O qué hay otra? Ya ven, aquí no vamos a entrar en un conflicto, ¿verdad?, de colegios, pero bueno, la verdad es que los dos muy buenos, cada uno en su área, pero creo que los dos son muy buenas instituciones. Cuenta con la especialidad también en finanzas, con la maestría en administraciones, egresado de la Universidad del Valle de México. Cuenta con diferentes diplomados internacional en coaching organizacional, lo cual nos va a servir mucho. ¿Coaching lo tomaste en Harvard? No, Harvard. Bueno, el coaching, yo me gradué directamente en Buenos Aires. Ajá, El otro diplomado que tomé fue en Harvard y fue en desarrollo organizacional. Pues ya verán la calidad que tenemos de estos grandes amigos empresarios. También Ricardo pues ha estado nada menos en empresas importantes como Pfizer, Nestlé, y bueno, todas estas empresas importantes. También estuviste para Televisa haciendo algunas cosas. Algunas, ¿cierto?, cosas para Televisa. Entonces, bueno, imagínense, vamos a estar aquí semana a semana de 12 a 1 de la tarde. Estarán escuchándonos todas las grandes, en este momento, las grandes acciones que se están haciendo en el país. Tendremos muchos temas muy interesantes. Y que todos estamos seguros, amigos, les van a ayudar muchísimo en sus empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, o empresas a veces familiares, o nosotros mismos, como lo somos, una gran empresa, cada uno de nosotros. Entonces, creemos que toda esta información que les vamos a dar les va a servir. Pero Anselmo, platícanos un poquito de SP Group. ¿Qué hace SP Group? Claro, con mucho gusto. Mira, SP Group tiene una finalidad muy importante, que es apoyar al desarrollo empresarial en todos los aspectos, tanto como persona como dentro de las empresas, porque ahorita vamos a ver algunos temas muy importantes y fundamentales, como son estadísticas de MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, y la productividad que ellas conllevan, ¿no? Y por eso es que nosotros estamos muy metidos en apoyar a todos los empresarios. Es por eso que trabajamos de manera conjunta con municipios, algunas asociaciones y con algunas incubadoras, precisamente para de ahí impulsar los negocios que comentaba el buen Sergio. Bueno, la empresa en sí nace en el 2006 y tenemos una cantidad importante de tiempo metida en las cuestiones administrativas, todo lo que es el desarrollo empresarial y por supuesto también el desarrollo humano, que es fundamental y tiene que ir tomado de la mano. De no ser así, bueno, pues las empresas se desvían al no tener la misma dirección los empleados o los socios mismos de la institución. Bueno, nosotros nos dedicamos, entre muchas cosas, les voy a comentar una de las principales. Nosotros damos asesoría y consultoría para aspectos fiscales, financieros, administrativos. Asesoramos de manera muy, muy puntual a empresas familiares, que existen muchísimas aquí en este país, y hacemos un análisis y proyección para la creación de nuevas empresas, tomando en consideración todo lo que son plan de negocios y proyecciones fiscales y financieras. Y también asesoramos para obtener fondos pymes que lamentablemente no son muy conocidos en el ramo empresarial, y sobre todo en las empresas pequeñas y micro no se conoce esta situación, y son muy claras realmente las ventajas que podemos obtener con este tipo de trabajos. Llevamos contabilidades para todo lo que es el tema, las empresas que están haciendo, para que no sea un costo elevado para ellos tener un contador. Los apoyamos precisamente con el tema de llevarles su contabilidad, el cálculo de los impuestos y presentar sus declaraciones correspondientes. Y por supuesto, y lo más importante, es que les generamos información financiera para que ellos puedan tomar las decisiones correspondientes en cada una de las áreas de la empresa. Esto es muy importante, ¿no? Muchas veces decimos, vamos a hablar con nuestro contador, y a veces si el contador que conocemos de hace 10 años no está actualizado, no sabemos nosotros si en realidad está actualizado al 100% en los tantos cambios que se van dando día con día en nuestras leyes, legislación, en la claro. legislación. Entonces, por eso, amigos, es muy importante que estemos rodeados de gente profesional en el tema, porque nos pueden ayudar, uno, a economizar, ¿no? Nos van a ayudar también a, no se trata de evadir impuestos, sino a tratar de pagar lo justo, y por el otro lado también a analizar todos nuestros gastos de operación, que también por ahí a veces hay grandes fugas, ¿no? Entonces, ¿qué importancia, amigos, tiene de estar rodeados de gente profesional y que constantemente se estén actualizando en estos temas fiscales y financieros? Claro. Uno de los puntos fundamentales, lo tocaste, Sergio, son los gastos, y lamentablemente gastos y compras, y que lamentablemente en la gran mayoría de las empresas existen ciertos problemas de identificar claramente qué se puede hacer deducible y qué no se puede hacer deducible. Y es por eso que muchas empresas pagan impuesto adicional, cuando claro. realmente pierden la oportunidad de la deducibilidad, porque la facturación carece de todas las bases de ley para poderlas hacer deducibles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es motivo de un programa muy específico y con mucho gusto lo programaremos. Ahondaremos en todos y cada uno de esos temas. Exactamente. Otro punto que manejamos es plan de negocios, que aplica en fases de crecimiento de las empresas y creación de las mismas, e incluso para la creación de un nuevo producto dentro de una empresa ya completamente estructurada o el crecimiento del mismo. Tenemos auditoría de estados financieros para efectos fiscales, financieros y operativos, e incluso hemos hecho algunas auditorías para efecto de tipo fraude. Hacemos declaratorias de IVA, esto es básicamente para el tema de solicitar la devolución de este impuesto a las autoridades, cuando se tiene un excedente y o cuando las empresas causan a la tasa cero. Dictamen de evaluación de acciones, este es algo muy importante y muy técnico, pero es fundamental para cuando se realizan compra y venta de acciones, porque con esto evitamos algunas retenciones muy importantes del impuesto de la renta y sobre todo dejamos con una tranquilidad fundamental a quien compra y a quien vende estas acciones. Muy bien. Auditoría de las contribuciones del Seguro Social, también del Infonavit. Auditoría de las contribuciones locales y vamos a administración de nómina. Esto es muy importante que no se confunda con el tema del outsourcing. Nosotros no manejamos outsourcing, únicamente administramos la nómina. Esto quiere decir calculamos las incidencias de pago y descuentos de cada uno de los trabajadores y damos de alta, baja y modificaciones en el Seguro Social. Nosotros tenemos aquí un alcance importantísimo que es el tema de comparar el SUA que nos proporciona el Seguro Social con un sistema que tenemos nosotros, lo compara contra lo que calculamos nosotros como administración de nómina. Esto nos ha dado la pauta de poder evitar que muchos de nuestros contribuyentes o clientes tengan que estar pagando multas a lo largo del tiempo y uno de los más clásicos que hemos encontrado es el crédito del Infonavit. Cuando uno contrata a una persona, pues lamentablemente tiene que confiar en su palabra y preguntamos, bueno, ¿tienes crédito Infonavit? Pues si dicen que no, tenemos que confiar en principio en esto. Lo damos de alta, no retuvimos ningún descuento correspondiente a esto y bueno, pues si no se tuviera este programa que nosotros manejamos comparativamente, el contribuyente lo puede saber hasta 6, 7 meses después, donde bueno, ya vienen multas, recargos y actualizaciones, y nosotros lo podemos detectar desde el primer pago del bimestre para poder evitar esto precisamente, ¿no? Y dejar con mayor tranquilidad a todos nuestros clientes. Proporcionamos y comercializamos factura electrónica. Nosotros somos socios de un PAC bastante fortalecido dentro de la situación de los PACs aquí en México. Fue el séptimo o octavo, no recuerdo con exactitud, de los que autorizó el SAT, y entonces tiene un equipo bastante fuerte. Tenemos un convenio con ellos y nosotros estamos comercializando conjuntamente con ellos esto. Cabe mencionar que para el 2014, señores, es muy importante que consideren y anoten esto. Prácticamente todos estaremos obligados a emitir comprobante fiscal digital por Internet, más conocido como CFDI. Todos los contribuyentes que tengan ingresos mayores a 250 mil pesos estarán sujetos a esto. Y contribuyentes que lleguen hasta 250 mil estarán sujetos o podrán seguir emitiendo facturas de código bidimensional. Contamos con talleres y cursos de capacitación, como les decía, para el desarrollo empresarial. Esto en rubros de finanzas y contabilidad, negocios y estrategia, impuestos, redes sociales y el Excel, que es una herramienta fundamental para poder planear cualquier situación dentro de un negocio. También contamos con talleres y cursos encaminados al desarrollo humano, que se enfoca al desarrollo de la persona, destrezas de comunicación, fundamentos de estrategia, fundamentos de negocio, trabajos con equipos y trabajos con personas. Esto es básicamente lo que hacemos nosotros y estamos a sus órdenes para cualquier cosa que ustedes consideren pertinente que les podamos fortalecer y ayudar. Amigos, vamos a irnos a un pequeño corte y de regreso entraremos al tema, a los temas interesantes, digo, además de esto que ya escuchamos. Allá en cabina nos está ayudando nuestro buen amigo Jimmy. Muchas gracias, Jimmy. Cuando tú quieras, vamos a nuestro primer corte. Regresamos. Imagine there's Amigos, estamos de regreso aquí en Radio Web. Recuerden, estamos a sus órdenes en Facebook y Twitter, así que ahí escuchamos todos sus comentarios. Será muy importante escuchar su retroalimentación y también saber qué es lo que les gustaría escuchar. Por ahí tenemos un tema muy interesante y Anselmo, me encantaría que nos dijeras, para poder entrar a estadísticas de mi pymes, que creo que es un punto muy importante, que todo el mundo sepamos qué tan importante es esto, ¿no? Cómo está posicionado, que a nuestros amigos les digas en una frase muy corta, ¿qué es una pyme o qué es una mipyme? Porque muchos yo creo que también tienen ese tema, ¿no? ¿Hasta dónde es pyme? ¿Hasta dónde es un pequeño negocio? ¿Hasta dónde es una mediana empresa? ¿Qué es una mipyme? Bueno, mipyme se ahí abarca micro, pequeñas y medianas empresas. Las micro, bueno, pues es hasta de estar trabajando prácticamente, ser autosuficiente, ¿no? Autoempleado, que es uno de los factores importantes. Pequeñas, hasta 10 trabajadores. Y medianas pueden abarcar hasta 100 trabajadores, ¿no? Tiene otras características, pero en términos generales nos basamos mucho en esto, o la Secretaría de Economía los clasifica mucho en ese sentido. Y sabiendo, amigos, esto, ¿nos puedes decir cómo están las estadísticas de las MIPYMES? ¿Qué tan importantes? O sea, platícanos ahorita qué tan importantes son las MIPYMES y cómo están las estadísticas en nuestro país. A lo mejor no sé si traes versus otros países, pero actualmente, ¿cómo estamos posicionados y cuál es nuestra realidad? Perfecto. Sí, mira, en realidad ahorita lo que vamos a tocar es lo que se está viviendo aquí en México. Compararlo con otros países, pues realmente podría fortalecer muchas cosas, pero yo quisiera dedicar un tiempo importante a que sepamos cómo está la estructura real aquí en México y cuáles son los alcances, beneficios o perjuicios que contienen todo este tipo de empresas, ¿no? Mira, como te decía, MIPYME significa micro, pequeñas y medianas empresas, y así lo clasifica la Secretaría de Economía. Estas empresas, y estos son datos, los que les voy a dar son directamente del INEGI, para que lo tengan en consideración. Traemos alrededor un poquito más de 5 millones de negocios, y llámese negocios, no nada más las empresas estructuradas, sino desde simple y sencillamente un autoempleado, que puede ser un negocio, un abarrote, etcétera, ¿no? De ese tipo de negocios estamos manejando o están contemplados dentro de estos más de 5 millones de negocios. La clasificación, como les decía, las microempresas tienen prácticamente 4.9 millones de microempresas aquí en México, lo que significa es un 95.7%, que es una cantidad impresionantemente alta. Las empresas pequeñas representan el 3.5% y son alrededor de 180 mil empresas. Las medianas es el 0.6% y representan alrededor de 31 mil empresas. La suma de todos estos tres conceptos de empresas, MIPYMES, es el 99.8% del total de los negocios que existen aquí en el país, que son más de 5 millones. Esto representa 5.133.768 MIPYMES en el país, con el 99.8% que les comentaba. Lo que significa que las grandes empresas representan el 0.2% de este mundo enorme de negocios, y son 10.288 empresas únicamente aquí en el país, dando un total de 5.144.056 negocios. Pero bueno, esto es meramente estadística, pero vamos a analizar un poquito lo que significa esto y por qué realmente es un tema tan apasionante y tan interesante. Bueno, el personal que ocupa esta estructura de MIPYMES precisamente son alrededor de 17.967.000 personas empleados. O sea, estamos hablando de manera directa. ¿Qué porcentaje representa directa, eso? Esto representa el 64.8% de la empleabilidad total del país. O sea, de las personas económicamente activas. De las personas económicamente activas, por supuesto, representa el 64.8% todo lo que genera como empleados, directamente las pymes. Estamos hablando... Es una cantidad brutalmente grande. O sea, estamos hablando de que... es increíble. O sea, estamos hablando de que el 60% del dinero que maneja y de que se maneja en nuestro país y el empleo que se maneja no viene de las grandes empresas. No, bueno, aquí hay algo muy importante. Esto estamos hablando de empleos. El dinero ahorita lo vamos a analizar, que es totalmente diferente. O sea, no lleva no, una dirección no proporcional. No va directamente proporcional al número de empleos. Y esto es por muchas cuestiones que vamos a analizar ahorita. Las grandes empresas generan alrededor de 9.7 millones de empleos, lo cual representa el 35.2%, y un total de empleos del 27.7 millones de pesos, que es lo que tenemos ahí. Y estas cifras son, es importante decirlo, las últimas que ha publicado el INEGI, provenientes del 2009. Es el último censo que hizo en relación a esto. Pero bueno, vamos a ver ahora todo esto. Decimos, bueno, pues qué padre, las MIPYMES emplean muchísima gente, y es cierto, y muchas empresas, muchos comentaristas, muchos analistas dicen, bueno, pues nosotros, aquí el país, quien mueve la economía, pues realmente son las MIPYMES. O sea, somos un país de autoempleados. Somos un país, la gran mayoría de autoempleados, estamos hablando del 95.7%, de microempresas, que la gran mayoría son micro o son autoempleos, ¿no? Okay. O son profesionistas que se dedican a dar servicios o comercializan, etcétera, pero la gran mayoría es micro, que es el 95.7% del total de las empresas. Pero si lo vemos en relación el número de empresas que ya analizamos, el personal ocupado que tiene cada uno de este tipo de empresas, en relación a lo que generan y aportan al desarrollo del país, llámese el Producto Interno Bruto, el famoso PIB, pues vamos a ver que es una situación completamente diferente. Son estadísticas también de INEGI, ¿no? Por ejemplo, las pymes, que representan el 99.8% de los negocios aquí en México y emplean el 64.8% del personal, únicamente generan el 26.1% del Producto Interno Bruto. Lo que podemos analizar es que hay muchísimas empresas, ¿no? Hay una cantidad impresionante de empleabilidad en esas empresas, lo que significa un costo muy elevado para ellas, y una productividad muy baja, bajísima, muy baja, 26.1%, que obviamente esto representa que por eso la rotación de este tipo de empresas pues nace, muere con una frecuencia muy fuerte, que ahorita la vamos a analizar. Y nada más la rotación, sino el nivel de los salarios es precisamente muy bajo, porque la generación de dinero es relativamente poca con respecto a todo al resto del PIB. Lamentablemente estas empresas, las MIPYMES, su generación de utilidades es muy marginal. Y esto es por unas condiciones verdaderamente por falta de conocimiento. Insisto, ahorita lo analizamos, no me quiero adelantar, pero lo vamos a analizar, ¿no? Yo creo que ahí entran muchos temas, ¿no? Tú decías los bajos salarios, que igual va de la mano con la falta de conocimiento de cómo ayudar a un empleado a tener un mejor salario, pero también va de la mano con cuántos impuestos estás pagando, cuánto le estás generando tú al gobierno para pagarlo. Estamos hablando de más del 52% entre el IETU, el ISR, el IVAS, es un dineral lo que estamos pagando. Entonces, y espérate, Sergio, con los cambios que vienen. Por eso, allá iremos, ¿no? Esto es motivo de otro programa, yo creo y considero pertinente. Y bueno, para cerrar un poquito el tema del PIB, el tema de las grandes empresas que les comentaba representa el 0.2% del total de los negocios aquí en México, emplea el 35.2% de toda la masa activa para emplearse, genera el 73.9% del Producto Interno Bruto. O sea, esas grandes empresas que tú dices que es el 0.2%, son empresas tipo Bimbo, Cemex. Sí, por supuesto. Claro. Esos grandes corporativos mexicanos, que realmente son muy pocos comparados con otros países, que el corporativismo es más grande, vamos, ¿no? Sí, exactamente, pero mira, ahorita hagamos otro análisis muy, muy puntual, ¿no? Vamos a sacar el promedio por empleo en relación al número de empleados en relación a la cantidad y el monto que se genera el Producto Interno Bruto. Y vamos a ver, mi pymes, ¿no? Genera un Producto Interno Bruto equivalente a un promedio de 165 pesos por cada empleado. Las MIPYMES. Okay. O sea, cada empleado que esté en estos sectores económicos, MIPYMES, genera 165 pesos para el Producto Interno Bruto, en promedio. Pero las grandes empresas generan el 800, 859 pesos por cada empleo. Entonces, ahí es donde vemos realmente una brutal diferencia. Obviamente, todo este tipo de situaciones y diferencias se ven muy claras, y si nos quedáramos únicamente con el tema de empleabilidad, pues diríamos, pues qué padre está el asunto, ¿no? Pero realmente no, hay que preocuparse mucho por el tema de la productividad de este tipo de empresas, de MIPYMES. La vida de estas empresas realmente es muy corta. Tenemos un, o el mismo INEGI ha hecho una estadística de vida promedio y rola más o menos en 2 años máximo. Y todo esto es por una falta importante de productividad, como ya la analizamos anteriormente, y los conceptos o los motivos por los cuales no se tiene esta productividad es la falta del conocimiento para operar el negocio. La gran mayoría, como están como directores y como ya lo vimos, son autoempleados o empresas muy pequeñas que no tienen una estructura organizacional adecuada. Entonces, pues no tienen el conocimiento verdaderamente para impulsar el negocio. El otro tema es administrar bajo el esquema familiar. Hay una estadística muy alta del tema de empresas familiares aquí en México, y sobre todo cuando viene el cambio de generación de una a la otra, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. No definen la propiedad del negocio. Esto quiere decir que si el dueño o el que impulsó el negocio llega a sus hijos posteriormente y empiezan a tomar decisiones por arriba de él, y entonces esto se provoca un caos interno dentro de las empresas, que por supuesto se va a convertir en pérdida tras pérdida tras pérdida, ¿no? No hay una jerarquía bien definida, ¿no? Por supuesto, no la existe. No tienen un plan de negocios y obviamente mucho menos arrancan un negocio con un plan de negocios, que esto pues les podría decir si es viable o no viable el negocio que quieren poner antes de invertir todos sus ahorros, ¿no? Que eso es algo muy importante. No adquieren tecnología para el desarrollo de todo lo que van a fabricar en un momento dado, no cuentan con manuales de operación, no se capacitan de manera constante, y aquí es algo muy puntual que quiero comentarles. La capacitación no es la panacea del mundo, o sea, no con un cursito de capacitación va a aprender la gente todo lo que no aprendió dentro de su carrera o dentro de X cantidad de tiempo. Hay que ser constantes en la capacitación, por lo tanto, hay que hacer una programación completita para poder hacer todo eso. Hay que invertir en la capacitación. Ajá. Con eso nos vamos, Anselmo, a otro corte y regresamos para ver otros puntos muy importantes, como es el invertir para generar flujos. Ya nos platicarás ahora. Claro. Jimmy, gracias. Adelante. And that's right. amigos, estamos de regreso, son las 12:35 aquí en la Ciudad de México. Ya sabemos que por ahí va a haber otra vez manifestaciones, pero bueno, ya el otro día entraremos a esos temas, amigos. Un caos en la ciudad. Por lo menos ahorita estamos aquí muy tranquilitos, con un ambiente, un clima muy rico, no hace calor, no hace frío, no ha llovido todavía. Esperemos que estén tomando sus precauciones a todos nuestros amigos por allá, otra vez por Guerrero, que bueno, está muy cerca a un nuevo huracán, un nuevo huracán. Raymond, que es Raymond, ¿no? El huracán o algo así. Entonces, bueno, ahorita nos quedamos platicando en un tema interesante de las estadísticas que nos dan las MIPYMES. Cuéntanos también, hablamos nuevamente de la productividad, qué tanta productividad tienen, qué tan importante es invertir para generar estos flujos de dinero y para generar esa productividad, o dinos qué importancia tiene en invertir para generar estos flujos. Bueno, mira, lamentablemente la gran mayoría de las personas omitimos el tema del estudio financiero, que es sumamente básico, importante, no nada más para las empresas, sino también desde el punto de vista personal. Las escuelas, cuando te dan las clases de ingeniería o arquitectura, etcétera, bueno, pues no te tocan realmente la cuestión financiera, salvo que tengas una carrera o licenciatura que tenga que ver con ello, pues entonces le enfatizan. Pero otro tipo de carreras no lo hacen, y por eso es que en México no tenemos esa cultura financiera. Obviamente existen, y la forma de alcanzarlas pues es obviamente teniendo el conocimiento para saber cuáles son las formas y los mecanismos e instrumentos para poder invertir. Y bueno, lo más clásico que se da aquí en el país pues es que ahorremos únicamente en el mercado de dinero, no asumimos ningún riesgo y bueno, pues nos quedamos a veces con una tasa de utilidad marginal real, pero muy marginal, ¿no? Que estamos hablando que el dinero apenas recupera su caída versus la inflación. Pero bueno, se pueden invertir en muchas cosas, ¿no? Hay muchos instrumentos dentro de la banca, dentro de la mesa de dinero, y hay la bolsa de valores o metales en un momento dado, ¿no? Pero para esto, por supuesto, que hay que tener cierto conocimiento para poder invertir en determinados lugares, y si no se tiene el conocimiento, habría que tomar en consideración acercarse a un asesor financiero de estos instrumentos para que nos haga un análisis de cuál es la mejor forma de invertir nuestros excedentes de efectivo, y no nada más poner los huevos en una canasta, sino ponerlos en varios, y todo esto va a depender muchísimo también de las necesidades de flujo de cada una de las empresas o personas. Entonces, pues existe el mercado de dinero, existe el tema de mercado de metales, está también el tema de autoempleado, ¿no? El autoempleo, ¿no? Dueño de su propio negocio, que también te genera flujos. Hay que tomar en consideración ahí pues muchísimas cuestiones desde el punto de vista tributario, legales, seguro social, etcétera, para no incurrir en problemas y ver que realmente sea un negocio adecuado, ¿no? Y bueno, pues ser dueño de las grandes estructuras empresariales que hay aquí en México, que por supuesto garantizan mucho el tema de retorno de capitales, ¿no? Eso es básicamente las formas como podemos obtener flujos de efectivo, pero insisto, si no se tiene el conocimiento adecuado para ello, hay que acercarse con un especialista, ¿no? ¿Hasta dónde debemos de invertir? Bueno, generar esto. Nosotros debemos invertir hasta donde nos permita no meternos en un problema de flujo de efectivo constante en tanto a las empresas como las personas. Esto quiere decir que cada uno somos totalmente diferentes y el porcentaje puede ser radicalmente lo mismo, ¿no? Diferencias frutales. Si yo garantizo a lo mejor con 100 mil pesos mensuales mi vida diaria o mi vida mensual, bueno, pues ese dinero es el mínimo indispensable que debo de tener yo en una cuenta corriente para poder hacer uso de lo demás. Todo lo que exceda de eso, bueno, pues entonces se podrá invertir en cualquiera de los instrumentos y formas que comentamos. De lo mismo puede suceder con una empresa, con una persona que su modo de vida son con 10 mil pesos y no tiene problemas, bueno, pues su excedente sería conveniente meterlo, ¿no? Y hay un punto sumamente importante, ahorita que tocas esto, Sergio, yo creo que hay que tomar en consideración que un porcentaje de nuestros ingresos, el mínimo que pueda ser, y lo empiecen a generar en el tema de inversión y ahorro. Ahorro. Yo creo que ese es un tema en general, o sea, la generalidad. No sé si quisiera hablar de Latinoamérica, pero en especial de los mexicanos. Uh-huh. Yo creo que es un tema para un programa completo. Totalmente. El ahorro, ¿no? Uh-huh. No estamos acostumbrados a ahorrar, no estamos acostumbrados a tener esa prevención, ¿no? Vemos de pronto, pensamos que los seguros son gastos, y no es una previsión, ¿no? Entonces, correcto. Por un lado no tenemos seguro, por otro lado no ahorramos. Entonces llega un imprevisto y estamos en la calle, ¿no? O vamos a empeñar hasta lo que se, todo lo que se pueda malvender, lo que sea, para poder salir del problema, ¿no? Entonces yo creo que esa es una falta de atención que tenemos, y es una cultura en general, ¿no? Una falta de educación financiera. Creo que es una falta de educación financiera en la cual no lo tenemos previsto jamás, ¿no? Entonces tenemos que pensar, amigos, de verdad, en ahorrar y ahorrar, ¿no? Entre así otras es. Cosas. Acérquense, por favor, a la gente profesional que nos ayuden a todos los temas de inversión. Hay un tema aquí, que cuando me dijiste vamos a tocar este punto, me llamó mucho la atención. ¿Deuda para generar activos o para pagar deudas? ¿Qué hacemos? Bueno, pues ese es un tema importante y que se vive día a día, ¿no? En toda la población, o la gran mayoría de la población, porque tenemos nosotros y adquirimos deudas desde un principio y a veces a largo plazo, ¿no? Y un ejemplo podría ser una casa. Y no es no quiere decir que esté mal en invertir en una casa, pero una casa finalmente es un pasivo que hay que estar pagando y no le va a generar ni un quinto de regresos. Únicamente lo que va a hacer es... Déjame interrumpirte, ahí tienes un tema donde nos llega la parte de la pertenencia, ¿no? Donde no sabemos acercarnos o no queremos acercarnos a un profesional como lo son ustedes y decimos, quiero tener mi casa, quiero tener mi carro. Cuando nos acercamos a profesionales como ustedes, nos dicen, oye, ese es un pasivo. O sea, es un pasivo, sigue rentando, vas a poder deducir, no compres tu coche, mételo en un financiamiento, en un leasing para que puedas deducir ciertas. Ahí es donde entran nuestros especialistas, ahí es donde entran nuestros amigos de SP Group, amigos, y los vamos a dejar ahorita picados, nos vamos a ir a otro corte, los vamos a dejar picados porque este es un tema que creo que es muy importante y que tenemos que darle especial atención. Jimmy, vámonos con la siguiente. Till we're gone. Amigos, regresamos. Estamos aquí con nuestros amigos Anselmo, Ricardo. Son las 12:48, ya se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Hay todavía otros temas importantes. Estábamos ahorita hablando de las deudas y de si nuestras deudas son para generar activos o para pagar deudas. Estamos hablando de la prevención y ahorro, pero bueno, el tema importante aquí es la deuda. Así es, mire, y adquirir deuda realmente no es malo, yo creo que es un factor importante, el apalancarse es fundamental, pero hay que apalancarse con conocimiento. Yo creo y con que planeación, ¿no? Decíamos. Final. Exactamente. Cuando tienes una idea de negocio, por ejemplo, que está bien sustentada, documentada a través de un plan de negocios o estos instrumentos financieros, vas a saber con exactitud realmente los riesgos. Y si ese negocio que tienes estructurado, planeado, te da un rendimiento mayor a la tasa que te pueden estar cobrando por solicitarle dinero a quien sea, bueno, definitivamente es un buen negocio, porque vas a estar ganando dinero, ¿no? Hace rato hablábamos de un ejemplo de una casa, podemos hablar de las tarjetas de crédito que son, ahí sí son críticas, a veces darnos el lujo de comprar un automóvil verdaderamente por arriba de los ingresos promedios que tenemos nosotros, y bueno, son deudas que no te generan más que gasto y una depreciación en el caso del vehículo, ¿no? Y en un negocio bien planeado, bien estructurado, y tomando en consideración que el rendimiento sea mayor a las tasas de interés que te puedas estar cobrando por ese crédito, pues es negocio finalmente. Vas a tener ingresos y flujos de dinero a favor del contribuyente o la empresa, ¿no? Pero eso, amigo, nos los da la planeación financiera y nos los va a dar también tu plan de negocios. Entonces, totalmente. No nos olvidemos de que eso es un punto también medular para poder generar y para poder tener esta toma de decisiones tan importante que debemos de tener antes de arrancar el negocio. Una vez que ya lo arrancamos y que estamos por ahí a la deriva, sentarnos con un especialista y empezar a generar nuestro plan. Nuestro plan de negocio y nuestro plan financiero, ¿no? Mira, otro de los puntos y herramientas financieras importantes es el presupuesto y proyecciones financieras, ¿no? Que esto es sumamente enriquecedor para tomar la decisión. Dentro del plan de negocios debes de contemplar estos temas, ¿no? El presupuesto y proyecciones. Y tomando en consideración esto, vas a ver con claridad los resultados que estás suponiendo obtener. Y si lo haces con especialistas, si lo haces con analíticos de mercado, etcétera, financieros, bueno, pues vas a llegar a una situación clara, ¿no? Porque vas a analizar el negocio, vas a analizar el producto, vas a analizar el mercado, vas a analizar a tu clientela. Entonces vas a tener una estructura muy definida para poder determinar si realmente el negocio es viable o no. Es que a veces no damos la suficiente importancia a los presupuestos, ¿no? Y a esas proyecciones financieras. Decimos, como decía mi abuelita, Dios proveerá. Sí hay que planearlo y hay que ver cómo está el negocio, cuánto estamos gastando. Y de verdad, no salirnos de los rubros en los cuales estamos gastando. A veces pensamos que es más fácil ir a mandar, sacar un par de copias porque la copiadora no funciona o porque la impresora no sirve y vamos a imprimir a la esquina. Y resulta que ahí, amigos, ahí se van piquitos, que los vamos sumando. Y al término del mes ya hubiéramos comprado un par de impresoras de última generación, ¿eh? Créanlo. De verdad, o sea, tienes hoy una presentación importante, vas a imprimir al Office o a cualquiera de estas, o a la papelería de la esquina, y te va a costar 12 pesos una sola página color. Sí, lamentablemente tienes toda la razón, porque los gastos no identificados de manera precisa te provocan una cantidad de costos adicionales a cualquier tipo de inversión que puedas hacer, ¿no? Y al bolsillo personal, ojo amigos, al bolsillo personal también. Entonces, por eso es totalmente tan importante los presupuestos y las proyecciones financieras, el presupuesto del hogar, el presupuesto de la señora, el presupuesto que yo de las colegiaturas, de todo, es muy importante. Entonces, imagínense si eso es importante en nuestra casa, lo importante que va a ser en nuestro negocio. Los negocios, es correcto. ¿No? Y en nuestro, y más con las estadísticas que nos dio Anselmo en un inicio, en donde tenemos una gran empleabilidad en las pymes, si no tenemos estas proyecciones, por eso es que no somos productivos. Es correcto. Pues miren, amigos, realmente yo quisiera darles algunos renglones como conclusión de los temas que hemos visto, y ya se me adelantó Sergio en alguno de ellos, pero bueno, quisiera puntualizarlos, ¿no? Hay que invertir para adquirir conocimiento, eso es fundamental. Esto lo podemos hacer mediante la capacitación y asesoría. Hay que invertir también para poder deducir con mayor certeza dónde invertir nuestros excedentes de efectivo para tener un rendimiento real. El rendimiento real es la tasa de interés que te da el banco menos la inflación. Si la inflación está por arriba de esa tasa de interés, estás perdiendo poder adquisitivo. Hazles un ejemplo con manzanitas. El banco te cobra el 4%, la inflación es el 3%, estás ganando el 1%. 1%, exactamente. Si te cobra el banco el 4% y la inflación es el 5%, estás perdiendo el 1%. Esto es fundamental, importante, ¿no? Para ver qué tipo de instrumento voy a utilizar para que esté por arriba de la inflación. El invertir en negocios no es cuestión de decidir o capricho. Hay que hacer diferentes análisis para saber realmente la viabilidad del mismo, ¿no? Endeudarse no es malo, como ya lo platicamos y lo vimos, ¿no? Hay que saber hacerlo. Y hay que hacer el endeudamiento con activos. Todo producto que te genere ingresos, flujos, etcétera, bueno, pues es bienvenido, ¿no? Ya tendrás el suficiente capital para después darte los lujos necesarios de comprarte la casa que quieras, el automóvil que quieras. Pero en principio yo creo, y sobre todo cuando no se tiene familia, yo creo que uno debería de impulsar mucho la adquisición de activos para impulsar y dejar tranquilo el futuro, ¿no? Y retiro, ¿por qué no empezar a hablar de ese tema, ¿no? Sí, claro. Conocer el contenido y alcance de los diferentes instrumentos de análisis financieros, pues obviamente te facilita la toma de decisiones, ¿no? Y esto lo podemos ver en el tema de presupuestos, plan de negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto te evita pues problemas muy clásicos que realmente vivimos todo el tiempo y muy a menudo, ¿no? En la cuestión económica, la disminución de nuestro nivel de vida, dependencia económica de un salario o de un negocio que realmente nos aferramos a él y no produce lo necesario para vivir bien. Venta o cierre de la empresa, cuando no se tiene la planeación, pues es una situación muy crítica. Y bueno, pues todo esto te endeuda y empiezas a decir, pues ahora ¿dónde saco la lana? Y pues empiezas a vender tus activos personales para poder subsistir en la vida, ¿no? En el tema familiar, pues provoca desintegración, que es muy lamentable, pero es muy común este tipo de situaciones en el país. Cambio en la dinámica de la relación familiar también. Sí, ya no tienes para llevarme al centro comercial ni a comer los fines ni de siquiera semana. Tomar un helado, ¿no? Y en el tema bienestar, bueno, pues te provoca un estrés impresionante, ¿no? Te provoca depresión y por consecuencia, y créanme sinceramente, es muy cierto, te empiezas a aislar de todo tu entorno, amigos, familiares, etcétera, porque te sientes verdaderamente espantoso y, como decía Sergio, no puedes salir ni a dar la vuelta ahí a un centro comercial porque no tienes para nada, ¿no? Es un círculo vicioso, ¿por qué? Porque ya no tienes para seguir saliendo en sociedad, que también a veces, lamentablemente o afortunadamente, la misma sociedad nos impulsa a hacer otros negocios, a cerrar otros negocios. No tienes para salir a hacer la comida con el cliente. Entonces, eso evidentemente te va limitando cada vez más el poder generar. Olvídate la comida, el desayuno, la cena, el café con algún amigo con el cual pudiste haber hecho un negocio. No lo tienes. Entonces, exacto. Es lamentable. Un tema que se vincula incluso emocionalmente, porque la autoestima la estás pateando como pelota de fútbol. Se cae totalmente. Y no te permite poder verte y cómo estás reaccionando como persona. Así es. Y bueno, amigos, pues realmente nosotros estamos en diferentes medios de comunicación. Estamos en Facebook, en SP Group Mex, en Twitter, @ SP Group Mex. Y el correo electrónico es contacto@spgroup.mx o el teléfono 5580-5894. Amigos, les vamos a postear también por ahí la dirección de SP Group. Les vamos a dar, evidentemente, ya nos conocen, estamos en Radio Web Telmex, que es nuestro Twitter. Háganos saber ahí todos sus comentarios. En Facebook también estamos por ahí, en Radio Web México. Y evidentemente postearemos en las redes sociales la página de Anselmo. Créanme que es una persona con grandes conocimientos. La empresa que maneja tiene también un background importantísimo en el cual vamos a poder apoyarnos. Si estamos aquí para servirles, acérquense a los profesionales y verán que nuestra vida puede cambiar. Totalmente. Y si nosotros contribuimos un poquito en eso, nos vamos a sentir todavía mucho mejor. Los vamos a escuchar, también todos los comentarios, y si quieren escuchar algún tema en específico para el siguiente programa, para los siguientes programas, pues estaremos a sus órdenes. El siguiente programa tenemos un programa interesantísimo en donde, bueno, vamos a hablar de comunicación efectiva. Son las ventajas de una comunicación efectiva. Así que espérenos, amigos, empiecen a hacer sus cuestionamientos. Y aquí nos vemos el próximo lunes a las 12 del día, hora de la Ciudad de México. En otros países, bueno, pues ya veremos qué hora es, ¿no? ¿Qué hora es? Pero aquí los escucharemos a ustedes, y esperamos contar también con el beneficio de todos ustedes que siempre nos han seguido. Y bueno, pues aquí estaremos para todo lo que se les ofrezca y todo lo que quieran. Acuérdense que somos una estación en donde nos gusta escuchar los comentarios y nos gusta la crítica, así que serán bienvenidas todas las críticas, tanto buenas como malas, ¿eh? Por supuesto. Finalmente, de las buenas y las malas vivimos y crecemos. Y aprendemos. Amigos, nos vemos la próxima semana. Anselmo, muchas gracias. Gracias, Ricardo. A ti. Gracias, Sergio. Estamos aquí la próxima semana. Radio Web, la radio del mundo, presentó.